La historia. La música. Que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. La tecnología. ¿Ha escuchado hablar del petróleo virtual? ¿Y sabía que por cada barril de petróleo virtual que compre, está ayudando a proteger la selva amazónica? Nuestras costumbres. Los espacios de encuentro que tiene San Vicente, donde los jóvenes más se amañan, son como los parques, y en especial el atrio de la iglesia, no sé, el atrio de la iglesia. La ciudad. La noche de ayer estuve envuelto en un altercado, dos tipos intentaron asaltarme, pero afortunadamente... Todos ellos pasan por el Puente de las Brujas, sábados 2 de la tarde, por San Vicente Estéreo. Encuéntrenos también en elpuente.tk.